Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. Bueno, 9:02 a.m. y quiero contarles que, pues, uno de los eventos importantes que tiene la Casa de la Cultura ya desde hace algún tiempo, pues, es el que tiene que ver con Domingos de Casa Abierta, que se desarrolla cada segundo domingo de mes. Y miren ustedes, en esta última Casa Abierta, pues, fue la Mama Negra quien congregó a numeroso público en nuestras instalaciones. Y claro, un desfile con mucho color, con mucha algarabía, con mucha alegría, ¿no? Con juegos pirotécnicos, con vacas locas. Pues la verdad es que de esa manera se vivió el último domingo la Mama Negra. Y todos los personajes que desfilan en la Tacunga cada año por esta temporada. Fíjense ustedes, estuvo presente el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, para que fuera a quien le han propuesto ser prioste de la fiesta de este año. Igualmente, la invitación también la hicieron al vicepresidente, a Gabriel Cisneros, a Fausto Arellano, coordinador de Domingos de Casa Abierta, a Manolo Escobar, periodista de Radio Francisco Estéreo. Y entonces, pues, la verdad es que este desfile que luego, pues, ingresó en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, haciendo de esta edición de Domingos de Casa Abierta una edición especialísima. Así es que, amigas, amigos, pues, después de algún momento, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, agradeció a los organizadores y expresó un saludo fraterno, cordial, solidario, y pues manifestó que las puertas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertas, y pues esta fiesta, es decir, de la Mama Negra, dijo, acompañará el espíritu de identidad que se refleja en Pichincha y en cada una de las provincias. Por su parte, Edmundo Rivera, que es el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, pues, igualmente, ¿no?, señaló que desde el corazón, desde el alma de esta provincia, simplemente nos invitan a todas y a todos a ser parte de su cultura y de su tradición. Así es que felicitamos a quienes organizaron este último domingo de Casa Abierta e invitamos, amigas y amigos, a que estemos pendientes. ¿Qué va a suceder la próxima edición de Casa Abierta? Es decir, el segundo domingo del mes de noviembre. Son las 9:05 a.m, hora de Ecuador, y pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Hoy, martes 14 de octubre, saludamos también a nuestros compañeros que están en la sala de producción. Por allá está Darío Males, pues Josvani Acevedo, se integra nuevamente a nuestro equipo Jaime Rosero, quien, por cierto, será quien realice una hora de radio revista. Es decir, Juntémonos en la Casa. No lo sabemos desde qué fecha exactamente, pero pues lo que sí estamos seguros es que domingo, Juntémonos en la Casa, se realizará durante una hora cada día. El horario exacto no lo sé, pero estas son las nuevas disposiciones de nuestras autoridades en el campo de la comunicación, y pues miren, hay que cumplir con lo que nos disponen. Así es que, en todo caso, pues, felices y orgullosos, muchos años este programa al aire, antes simplemente con otro nombre, recuerdan ustedes, A Pleno Sol, y bueno, no importa el tiempo que nos den, seguiremos haciendo las cosas con alegría, con fe, con cómo tiene que hacerse, ¿no? Cómo se tiene que hacer la vida. Así es que, pues, les decía, Jaime Rosero se integra al equipo de Casa de la Radio, nuevamente, la radio de la Casa de la Cultura, y él hará otra hora más de una radio revista. Bien, muchas voces, diversas formas de hacer comunicación. Estamos esperanzados en que, pues, nos vaya bien a todas, a todos. Por fuera también está Vicente Moya, otro de nuestros compañeros, doña Patricia Ortiz, igual en la coordinación, en la secretaría, los compañeros que hacen operación de equipos, Diego Salazar, pues Andrés Viracocha, en fin, todos un solo equipo de la radio de la Casa de la Cultura. En todo caso, pues no hay estrellas, ¿no? Solo hay un proyecto. Quizás realmente veamos sus frutos. 9:00 a.m. con 8 minutos, y pues el martes 14 de octubre también. Yo quiero compartirles una música bellísima como cada mañana. Esta voz, amigas, amigos, es de una mujer española, pero ¿qué tal si les invito a que escuchen no solo lo bello de la voz, sino qué dice esta canción? Les dedico realmente desde mi corazón a todas y a todos. Se llama Quiéreme. Señoras, señores, buenos días. Gracias por dejarme entrar en sus hogares. Conjuntémonos en la casa. Un abrazo para todas y todos. Mucha tranquilidad, mucha salud para el día de hoy. Ahí está. Nuria Fergó, Quiéreme. Agua del arroyo blanco, agua pasaste a mi labio. Agua de tu primavera, de mi zarzamero, mar y corazón. Eres para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río, que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna, desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero. Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer. Tú serás la calma y el consuelo, y el aire que me falta algunas veces. Agua del arroyo blanco, agua pasaste en mi sed. Quiéreme, como se quiere por primera vez, quiéreme. Quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú lo hacías. Quiéreme de noche, quiéreme de día. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme. Quiéreme para los restos de la vida. Quédate que mi alma es una. Del arroyo blanco, agua para saciar mis labios, agua de tu primavera, de mi salamera para mi corazón. Susurraré mil veces al oído que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti. Créeme, créeme, porque es tan cierto lo que digo como lo es el sentimiento de un suspiro, como el frío que siente tu piel, sin abrigo, sin beso, sin sed. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. tú lo hacías. Y quiéreme de noche, quiéreme de día, quiéreme. Y como se quiere por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quédate, que mi alma es una bulería. Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos. Que una vez te di, quiéreme, quiéreme, como se quiere por primera vez. Quiéreme de noche, quiéreme de día, porque te querré, porque te cueste sonreír, amor, te querré, y te daré a puñadito la caricia. Y quédate, que mi alma es una bulería. Ecuador, un ejemplo de América Latina en materia de refugio, amigas, amigos. Y este informe presentado por Andrea Salazar en la revista Diplomacia Ciudadana da cuentas que en el Ecuador las personas refugiadas son sujeto de amparo, se han integrado a la sociedad y acceden a todos los servicios que el Estado brinda. De la misma manera, son sujetos tanto de derecho como de obligaciones, al igual que un ciudadano ecuatoriano. Según un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el 95.5% de las personas con necesidad de protección internacional afincadas en el Ecuador no desean retornar a su país de origen, lo que refleja el efectivo cumplimiento del principio de libre movilidad establecido en la Constitución de la República. El compromiso de protección a las personas en situación de refugio no se ha limitado al reconocimiento del estatus migratorio. El Estado trabaja principalmente en ámbitos de salud, educación y laboral, lo cual le significa una inversión anual de 40 millones de dólares, según informó el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Él mismo ratificó el compromiso del gobierno ecuatoriano con estas personas. De la misma manera, la subsecretaria de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio plasmó el 20 de junio en su discurso por el Día Mundial del Refugiado la importancia de fomentar la inclusión local de la población en condición de refugio en Ecuador y el reconocimiento del aporte socioeconómico que proviene de los refugiados. Desde el Ministerio de Educación, amigas y amigos, se firmó el Acuerdo Ministerial 337, mediante el cual se garantiza el acceso y permanencia en el sistema educativo ecuatoriano de los niños y adolescentes extranjeros en cualquier condición migratoria. Como resultado, más de 27.000 menores refugiados estudian en escuelas y colegios fiscales ecuatorianos desde el año 2010. El 70% de los refugiados cuenta con una educación básica y media, situación que ha llevado, amigas y amigos, al trabajo conjunto entre Ecuador y Colombia para capacitarlos con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción en la sociedad ecuatoriana. 9:16 a.m. y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy nos acompañará Anita Cecilia. Anita Cecilia, en un inicio, una amiga oyente interesada en lo que decimos, interesada en nuestro programa. Hace algunos días yo les he contado que ella pues me ha enviado a mi correo electrónico algún material para que sea compartido con nuestro público y lo hemos hecho con muchísimo gusto. Para el día de hoy, nos dice, cuando más dependa una persona de un patrón de pensamiento, de un papel especial, más temerá la pérdida. La seguridad que brinda la dependencia es una ilusión. La realidad de la vida es todo lo externo a nosotros. Puede desvanecerse entonces en cualquier momento. ¿Qué haríamos entonces? ¿Cuál es el soporte de nuestra vida? Si el soporte no está en nuestro interior, sufriremos. La gente con fortaleza interna analiza las cosas con perspectiva y eso le permite manejarse con respeto y con eficacia. Ese es el pensamiento para el día de hoy que nos comparte Ana Cecilia Gómez. Mil gracias, Ana Cecilia Gómez, por dirigirse a nuestro correo electrónico y compartir este mensaje con nuestros oyentes. Abrimos nuestras puertas, pues, con esta voz maravillosa de Nuria Fergó y Quiéreme. Este tema, Quiéreme, se lo conoce acá en nuestro medio, se lo conoció mucho en la voz de don Alberto Cortés y además se lo conoció con el nombre de Cuando un amigo se va, ¿recuerdan ustedes? Bueno, el nombre original de este tema es Sevillanas del Adiós. Y dentro de estas Sevillanas del Adiós está este Quiéreme que escuchamos hace un momento. Ahora pues vamos a escuchar esta voz de una gran mujer, decíamos, y se trata de Yuri, el triste. Adorábamos a 9:25, hora de Ecuador. Tiempos de Magdalena, tiempos de mujer, hasta el 20 de octubre del 2014. Este es el 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena. Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suiza, Argentina, Dinamarca, España, México y Ecuador están presentes en este 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena para este año, Tiempos de Magdalena, acá en nuestro país. Entonces, pues hay un extenso programa que lo estamos compartiendo día a día con ustedes, amigas, amigos, y pues la verdad es que cada vez tiene más fuerza este encuentro de tiempos de mujer. Y les contábamos que para este jueves 16 de octubre, dentro de la programación escénica descentralizada, se presenta en Cayambe Cuentos de la Diáspora, Ucumbi Teatro de Ecuador. Dirección e interpretación de Noemí Laines. Esta es una recopilación de cuentos de Esmeraldas y el Chota. De esas tierras que con alegría y nostalgia, nostalgia de las décimas, del tambor, de la bomba, la marimba, nos brindan la calidez de los abuelos y los niños juntos en una aventura. La aventura de las pequeñas historias llamadas cuentos. La negra sin tiempo viaja de valle a valle con sus danzas, su cuchara de palo, su botella, sus artesanías, usándolas como cómplices en cada aventura. Que resulta ser la historia del negro de nuestras tierras, en esa lucha permanente por la libertad no solo de su raza, sino de una patria. Esa es la sinopsis de Cuentos de la Diáspora, de Ucumbi Teatro de Ecuador, que estará presente este jueves 16 en Cayambe. Tiempos de mujer, tiempos de Magdalena, en este 11º encuentro, mujeres en escena. Habíamos hablado ya de nuestros domingos de Casa Abierta, nuestra Mama Negra, cómo no, y saben, es tiempo ahora de hablar de este gran proyecto donde un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, quitucaras, la verdad es que han decidido realmente retomar su propia cultura. Obviamente, la cultura de Occidente tendrán que seguirla ejerciendo, viviéndola, pero la recuperación de su propia cultura, quitucara, para el interior de su comunidad. Ellos no quieren perder su ancestralidad, no quieren perder su idioma, no quieren perder sus costumbres, no quieren perder su suma causai. Alicia Gómez es una de estas emprendedoras en este proyecto, y Patricio también, Francisco también. Y miren ustedes, dentro de este proyecto hay un par de trabajos que ya están publicados. Trabajos realmente importantes, ¿no? Traducidos al quichua, traducidos al catalán y obviamente el castellano. Entonces, este es un gran esfuerzo de esta comunidad, me estoy refiriendo a San Enrique de Velasco. Y pues la verdad es que aquí se refleja toda esta cultura. Les hemos estado compartiendo a ustedes inclusive un poquito de estos cuentos de esta tradición oral, ¿no?, de los quitucaras. Muchos de ellos pues ahora nos decían, en la cuarta generación recién, hay quienes pudieron sacar un título universitario. Recordarán ustedes, Alicia Gómez nos decía, en nuestra comunidad en ese tiempo era una vergüenza que una mujer salga a estudiar. Simplemente eso era inadmisible. Ellos, en esta cuarta generación, son los primeros jóvenes y sobre todo una mujer que saca un título universitario. Entonces están realmente interesados en seguir con este proyecto. El hombre y el ganado es una de estas historias de la cotidianidad de San Enrique de Velasco, y nos dicen que había una vez un hombre que cultivaba en una finca. Se iba de mañana y tarde a cuidar el ganado. Luego bajaba a su casa a dormir, madrugaba a ver a sus animalitos y de paso ordeñaba sus vacas. Tenía una yunta en su casa, la cual fue robada. Andaba desesperado buscando su yunta, pero no la encontró. Fue al potrero a ver si había aparecido la yunta y se dio cuenta de que habían robado 5 cabezas de ganado más. Asustado, pues se fue a otra finca para prevenir otro robo, pero era muy tarde. Ya habían robado otras 3 cabezas más de ganado. Como era valioso el ganado, pues salieron a buscarlo y llegaron a otra finca donde no había pasado nada. Y al enterarse de lo que había sucedido en la finca cercana, les dio mucho miedo que también les robasen a ellos, ya que su jefe también era muy malo. Les daba miedo que les robasen nuevamente, ya que si eso acontecía, otra vez los mandaría a la cárcel. Por eso, el señor andaba cuidando bien los animales de la finca, e incluso había días que se iba sin comer. Salía con su hijo a rodear el ganado, y un día no encontraron 3 cabezas de ganado. El jefe los mandó a la cárcel. Luego de un tiempo salieron de la cárcel muy tristes. El jefe pidió perdón al hombre y a su hijo, diciéndoles que no les iba a dejar sin trabajo y que regresaran a trabajar con él, con la condición de que cuidasen bien el ganado, porque si no, otra vez les haría llevar presos. El hombre dijo: «No se preocupe, yo le cuido bien los animales». Cada noche pasaba vigilante, incluso sin dormir, y a pesar de estos cuidados, al pasar de tiempo y la mala suerte, volvieron a robar 2 cabezas de ganado. Su jefe volvió a encarcelarlos, pero esta vez la familia de él pues se enteró de lo que hizo, y como conocían la fidelidad de este empleado, le convencieron de lo mal que había actuado, y de que debía dejarlos libres, que ya no más cárcel. Entonces el jefe aceptó y se arrepintió, pidió perdón al hombre y a su hijo, dándoles gracias por haber cuidado de su ganado, y como prueba de su arrepentimiento, dio al hombre y a su hijo un lugar como para que vivieran con su familia. Era lo que siempre habían soñado. Este cuento, El hombre y el ganado, dentro de este libro, Dibújame un cuento, qué maravilla. Todo esto trabajado, amigas, amigos, desde la comunidad San Enrique de Velasco. Las escuelas 11 de octubre, Carmen Font, Per Vila, Sor Teresa Núñez y el taller Kinde nos presenta realmente este trabajo visible, trabajo de cooperación, de intercambio, en el cual juntos, jugando, escribiendo, dibujando, pues han aprendido tanto. Entonces, amigas, amigos, este es un tremendo trabajo de esta comunidad, San Enrique de Velasco. 9:30, hagamos una pausa. Y al retornar, amigas, amigos, al retornar vamos a escuchar la voz de Marco Antonio Solís. Si no te hubieras ido. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita al 4º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Del martes 21 de octubre al domingo 26, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Venga con su familia a disfrutar del arte del gesto. 4º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria.

gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. No sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Seguimos con más. Y dentro de nuestra agenda, amigas y amigos, queremos invitarles y que sean parte de estos eventos, de esta programación de nuestra casa, que es la de ustedes también. Para el día de hoy, martes 14 de octubre, a las 15 horas, 3 de la tarde, Cine Afroecuatoriano. Homenaje a los 30 años de los Chigualeros, con la película Afro, la voz de los tambores. Pues esto en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. Ustedes saben que pues la entrada es absolutamente gratuita. Igualmente, pues a las 16 horas, 4 de la tarde, Día del Bastón Blanco, Federación Nacional de Ciegos, FENCE, en la sala de Metro Aguilera Malta también hay esta actividad. Luego a las 5 de la tarde, 17 horas, Cine Afroecuatoriano nuevamente, homenaje a los 30 años de los Chigualeros, y la película La Banda Mocha. A las 19 horas, 7 de la noche, documental Chigualeros, evento de homenaje a la orquesta, Juan Martín Cueva, Raúl Pérez y el director Alex Schlenker. También en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. ¿Ustedes conocen quiénes son, quiénes fueron desde su inicio, quiénes son los Chigualeros? Tiene tanta historia este grupo. Bueno, los Chigualeros nacen realmente en los años 80, en los años 70 ciertamente, pero en los años 80 tienen una repercusión importantísima dentro de la música. Pues con Segundillo Quintero, que fue uno de los que realmente funda y es un emblema dentro de la música negra de Esmeraldas, pues se reúnen grandes músicos de toda la provincia y hacen música, pero música de la buena, hacen cosas como de mucho corazón. Recuerdo yo en ese tiempo pues la presencia de Esteban Michelena, por ejemplo, dentro de estos estudios que se hacen pues dentro de la música negra, de la poesía negra, y los Chigualeros no pueden estar ausentes de toda esta historia de los afrodescendientes. ¡Qué maravilla! Un abrazo para todos ellos y felicitaciones por esta gran iniciativa. Entonces, pues en 20 minutos más, las 10 de la mañana, amigas, amigos, y les decíamos, estas películas que se están proyectando en nuestra sala de cine, pues se lo hace en homenaje a esta gran agrupación, 30 años de los Chigualeros. Y tal es el caso, tal es su trayectoria, que el día de hoy, cuando sean las 7 de la noche, pues aparte del documental de los Chigualeros, habrá un homenaje, ¿no? Hay un homenaje importante. Juan Martín Cueva estará presente también, nuestro presidente Raúl Pérez Torres, y su director. Así es que, qué bueno por eso, qué bueno por los Chigualeros. Música afroecuatoriana, qué maravilla.

internacionales. Buenos Aires. Mañana 15 de octubre se inaugura la muestra Episodio 1, Los helados no se derriten, de la artista plástica Natua Nush Akapov, en el Centro Cultural Borges, en la ciudad de Buenos Aires. Las obras de la muestra miden 1,90 por 1,5 metros y son totalmente monocromáticas. Por su condición comestible, el helado pertenece a la categoría de objetos efímeros y en versiones industriales. Se ha convertido en un prototipo de la cultura de masas, señaló la artista. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Escritores ecuatorianos con una larga trayectoria, es Iván Ewes, sin lugar a dudas. Y de sus cuentos fantásticos, amigas, amigos, quiero compartirles la mañana de hoy este, que se llama El lago de los cisnes. Los espejos de ahora no valen porque no reflejan lo de ayer, dijo la estrella soslayando su ocaso. Caminó hacia el sofá a esperar yacente la llegada de su niño, un joven coreógrafo al que hizo su pareja bajo la broma de que la unión perfecta la forman un hombre con futuro y una mujer con pasado. Así, bajo las brisas de simple coqueteo, nació esa relación que se fue convirtiendo en el amor de su vida. «El último amor es el verdadero», había dicho ante los periodistas cuando las brisas se transformaron en escandaloso vendaval. Pero ese quizá fue el último gesto de desafío. La vida de pronto se le puso cuesta arriba. Todo empezó a escapársele de las manos. Según ella, la fatalidad había tocado sus clarines. La antigua prima donna, ahora relegada a las páginas de nostalgia de las revistas y periódicos, había decidido suicidarse esa noche después de recibir la visita de su joven amador. Llegó tocando por un traje rosa, una camisa de seda blanca y un pañuelo púrpura. Este pañuelo púrpura ajustado al cuello, y esta vez más que nunca ella sintió que en verdad él revoloteaba más que caminaba, que el tintineo de los cristales se producía sin que él los topara, que un polvo de estrellas se levantaba de las alfombras cada vez que él daba un paso, que él era la vida indetenible. «He venido a llevarte. Iremos a mi apartamento. Quiero que por fin lo conozcas», le dijo un tanto atropellado, mientras besaba sus manos y la forzaba a incorporarse. Ella quiso decirle que no, que había preparado una cena especial, que deseaba quedarse en ese sofá para siempre. Finalmente alcanzó a decir: «Lo que sucede es que he conseguido unos rosés fabulosos, esos que están ahí». «Vamos», le dijo, mientras tomaba entre sus dedos los cuellos de flamingo de aquellas botellas casi vivas. Todo fue tan rápido, todo fue tan determinado para ella, que apenas alcanzó a darle un respingo al pasar frente a ese espejo de roca, precipitado como una cascada sobre la consola de mármol. Todo tan distinto a lo que había planeado, pero no podía resistirse ante semejante torbellino. Entraron asimismo a las volandas, al edificio donde él había conseguido no un apartamento de vivienda, sino el canchón destinado a las sesiones de condominio que, pues, al no realizarse jamás, perdieron su alquiler. Lo había decorado al desaire en busca de un toque de intimidad. La colchoneta se hallaba cubierta con un edredón pastel. La infaltable barra de los danzarines servía para colgar las elegantes camisas y los ajustados pantalones. De las lámparas de luz pendían hilos de colores que sostenían invitaciones y programas de teatro, música, danza, en fin. Tablones sobre ladrillos ornamentales hacían de estanterías para libros, para afiches, para cuadros que llenaban la otra pared, y junto a la colchoneta, a manera de un salto al vacío, el enorme espejo cubriendo todo el fondo. Comieron, bebieron, cantaron. El amor hay que hacerlo siempre como si fuera la última vez. «Hazlo con el cuerpo y con el resto vuela», dijo él, mientras se desprendía de sus ropas. Hacía contorsiones y se lanzaba a la colchoneta como una piscina. La estrella, como a sí mismo se nombraba, desde que cayó en el primer pesimismo, se acercó parsimoniosa. Cambió las luces de la habitación por una de una lámpara de noche y empezó a desvestirse mientras él la contemplaba cariñoso más que entusiasmado. «Nunca dejarás de ser bella», le murmuró dadivoso, con la vida boca arriba. Ella se miró en el espejo y en sus formas ayudadas por el sombreado de la luz indirecta resaltaron los contornos todavía estilizados que su profesión le había ayudado a mantener. «Ya no soy esa», dijo sentimental, dejándose caer en la colchoneta, en busca quizás de los mimos de este muchacho. Él, que era precipitado y loco en todo, había aprendido, en cambio, a demorarse en las estancias del amor. a darse como el agua de los esteros que parece dormida mientras se va al mar. Ella se sentía confundida. Ya no sabía si iba a cumplir su fatal decisión. Tanta vida y jamás, se decía, rememorando los versos de un poeta. «Mira qué hermosos somos», susurraba el chico mirando el oleaje de los cuerpos en el espejo. «Parecemos cisnes en el lago de sábanas», dijo ella, romántica, balanceándose, ceñida a él. Un cisne de dos pisos alcanzó a balducir juguetón antes de que llegara esa tempestad de rayos que sacude a los amantes las entrañas. Luego, los dos se dieron cuenta al mismo tiempo, sus cuerpos, que ya estaban separados, laxos, inmóviles en esa suerte de reposo de guerreros que es la resaca del amor, seguían enlazados en el espejo, seguían llameando, seguían moviéndose un eterno, cadencioso abrazo. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué, digo yo, qué bondad! Al decir las cosas, qué creatividad, qué sensibilidad. Bueno, eso es lo que logran los grandes escritores. Y uno de ellos en nuestro país es Iván Ewes, precisamente. Que por cierto, les cuento pues que Iván hace mucho tiempo está a la cabeza de esta campaña de lectura Eugenio Espejo. Y que todas y todos podemos acceder a estos libros, a las revistas y por supuesto a trabajos conmovedores como este que nos ofrece Iván Ewes en estos cuentos fantásticos, ¿no? Así es que, pues, si usted está interesado también en leer más de estos cuentos, busque las publicaciones también de Iván Ewes. Por cierto, ahora que hablamos de publicaciones, cuando sean las 11 de la mañana, nos ha confirmado su presencia María Gabriela Borja. Ella pues es una joven editora, escritora, con mucha creatividad, con mucha solvencia al momento de escribir, de hacer literatura, pero una encantadora mujer ecuatoriana, compañera nuestra, y en este momento precisamente ella hace las funciones de editora de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ella vamos a hablar hoy sobre últimas publicaciones de la Casa de la Cultura. Obviamente no podríamos dejar pasar la ocasión para hablar de ella, de su trayectoria como escritora, su trayectoria como escritora, hay que abrir bien la boquita, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre quién es María Gabriela Borja, cuál es su profesión, cuál es su sentir respecto a la vida. En fin, hay mucho que hablar entre seres humanos, ciertamente. 10:12, amigas, amigos. Y estamos en espera de Anita Cecilia, con quien habíamos acordado hablar precisamente de este campo tan extenso y tan profundo que es la espiritualidad en los seres humanos. Vamos con más música, pero antes, pues tenemos este audio sobre mujeres de nuestra América que queremos compartirla con todos y todas ustedes. María Tota Almeida es una de estas grandes mujeres de nuestra América. Escuchemos, ¿quién fue ella? ¿Cuál fue su obra? Aquí, en Juntémonos en la Casa. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Gespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres

que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna. Escuchando, juntémonos en la casa. Diez con 35 minutos. Les invito a ustedes, amigas, amigos que están en la casita, que de pronto están viajando, pero cerca de ustedes tienen una botellita de agua, a lo mejor un termito de agua. Tomemos un vasito de agua a esta hora de la mañana y vamos a hacer una campaña de beber agua. El agua es vida, el agua es salud, el agua previene de un montón de males. Qué difícil se nos hace tomar agua durante el día, ¿no? Y tenemos una cantidad de pretextos o razones para no hacerlo. Estamos ocupadísimos, nos olvidamos, no me gusta tanto el agua, en fin. Siempre tendremos razones para no hacerlo. Pero yo les invito ahora, a que desde ahora, ¿qué tal? Vamos a hacerlo cada hora, vamos a hablar sobre el agua, la importancia de tomar un vasito de agua. Ya voy a seleccionar algunas frases, algunas reflexiones sobre la importancia del agua en nuestro cuerpo. ¿Les parece? Yo creo que es oportuno. Yo ya me tomé mi sorbito y ahora lo voy a hacer de nuevo. ¿Qué importante es beber agua durante el día? Con su permiso, señora, señor. Usted también vaya por su vasito, a ver. Qué rico, ciertamente. Nos refresca y también, como decía, nos libera de muchas enfermedades. Qué sabrosa es el agüita. 10 de la mañana con 35 minutos. Quiero agradecer al colectivo Churo Comunicación. Nos han enviado esta mañana esta invitación al Encuentro de Comunicación Comunitaria Palabra Libre, este Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria desde los pueblos y las organizaciones. Entonces, el Encuentro de Comunicación Comunitaria Palabra Libre, nos dicen, busca generar un espacio de debate sobre la comunicación comunitaria y su relación con los procesos organizativos de los pueblos, de las nacionalidades y comunidades del campo y la ciudad. En el contexto actual, la comunicación es el proceso que configura los mundos sociales, culturales, simbólicos y políticos, por lo que es un campo de disputa. Por tal razón, nos dice el Churo Comunicación, creemos indispensable fortalecer el ejercicio del derecho a la comunicación y la libertad de expresión desde el sector comunitario, en sí, desde quienes hemos sido históricamente despojados de nuestra palabra. Gracias al Churo Comunicación, los hemos invitado a que nos cuenten un poco más de este proyecto. Al retornar, vamos a hablar sobre la inauguración de En Carne Viva. ¿De qué se trata? Es el 12º Festival Internacional de Cine GLBTI Ecuador y se realizará en el mes de noviembre de este año. International Film Festival. Así es que de esto les contaremos cuando regresemos. ¿Saben? Ya está con nosotros Anita Cecilia, que es la persona que mañana nos ha estado compartiendo estos pensamientos, ¿no?, que tienen que ver con nuestro día a día, que tiene que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestros niveles de violencia, con nuestros niveles de reflexión. Yo quiero precisamente compartir con ustedes, insistir en ese pensamiento del día de hoy. Es fácil crear algo nuevo, nos dice Anita Cecilia López. Es fácil crear algo nuevo, cambiar de lugar, hacer algo distinto. Lo difícil es mantener esa sensación de novedad que crea entusiasmo. El secreto de la novedad en tu vida no es hacer cosas nuevas constantemente, sino ser capaz de ver todo lo que haces. Hacerlo con nuevos ojos, con nuevas perspectivas, con un nuevo enfoque. Es crear novedad con amor, con ese amor constante en las tareas diarias. Eso eleva el alma y preservas, nos dice Anita Cecilia López, la energía poderosa de paz y felicidad. Después de escuchar la voz de este grande, Andrea Bocelli, y un tema que sin duda nos va a estremecer. Se trata de Aranjuez, qué bellísimo. Y al retornar, pues está con nosotros ya, Anita Cecilia López. Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja las anunciado ya la presencia de Anita Cecilia López, ya está acá. Ustedes de alguna manera la conocen, puesto que ha tenido la bondad de compartir en estos días esto que ella llama un pensamiento para hoy. Y con mucho gusto yo he compartido con nuestros amigos oyentes. Qué maravilla. Y simplemente darte un abrazo fuerte, afectuoso, y agradecer tu presencia acá en nuestro programa, Anita. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un gusto enorme el poder compartir un ratito estas experiencias maravillosas que solamente lo podemos lograr con un trabajo constante, consciente con nosotros mismos. Anita, tú estás vinculada a la práctica del yoga, yo creo que desde hace muchísimos años. Sí. Y me gustaría invitarte a que nos compartas esa experiencia. ¿Cómo nace tu deseo, esa inquietud realmente de comenzar a practicarlo? ¿Hubo algún hecho en especial que te llevó a eso? Cuéntanos, por favor. Te escuchamos. Bueno, siempre estuve buscando a Dios. Siempre estuve insatisfecha con las cosas que tenía en mi vida porque era muy nerviosa, muy miedosa. Y eso no hace que uno pueda prosperar porque el miedo paraliza. Y yo sentía que la gente incluso me tildaba de ser, entre paréntesis, anchetosa. Ajá. porque creían que era muy sobrada, ¿no? Ya. Pero nadie se daba cuenta que era realmente muy miedosa. Tenía miedo incluso de hablar, incluso de expresarme, porque ese fue un rasgo muy fuerte de personalidad desde pequeñita. Entonces, no me gustaba cómo yo me sentía conmigo mismo. Y pensé, debe haber algún camino especial para que yo pueda liberarme de esto. Incluso mi mamá me llevó unas cuantas veces donde un psicólogo para que yo saque, porque ella se daba cuenta que era tan nerviosa que me contenía absolutamente con mis impresiones y manera de hablar y todo, ¿no? Entonces, poco a poco fui dando cuenta que yo podía cambiar mi destino, pero no sabía cómo. Por esa magia divina del Padre, que nos ama tanto, fui a parar a Nueva York. Viví 4 años en esa fantástica ciudad, pero lo de fantástico más que nada fue que pude involucrarme en la meditación Raya Yoga. Tomé el curso por esa magia de Dios. Llegó a mi casa una invitación para que participara en los 50 años de Naciones Unidas. Y Brahma Kumaris estaba en ese entonces muy involucrada en todos los programas, como está hasta ahora realmente, en los programas que Naciones Unidas tiene, porque somos tenemos una persona representante de nuestra organización constantemente ahí. Ella está representando en Naciones Unidas. Entonces ahí fue que tomé conocimiento, contacto y comencé las clases de meditación. Anita Cecilia, en muchas oportunidades hay o habemos personas que podemos sentirnos molestos cuando nos invitan a algún tipo de actividad de estas. Es decir, escuchamos algo espiritual y lo ubicamos exactamente dentro de una religión, ¿no? Una secta religiosa. Yeah. Es que ciertamente también han habido experiencias dolorosas y nefastas con las sectas religiosas, ¿no? Espantoso. Sí. Pero, pues las han habido, es decir, no es un invento, eso es una realidad. Entonces yo creo que sí ha despertado un escepticismo, ¿no? Así es. Y a lo mejor un rechazo. Y entonces dice, no, por favor, proselitismo religioso, no. Te digo, a mí me ocurre. Es decir, y yo lo planteo así. Así es. Y en algún momento me molesta por eso, y lo digo en voz alta, ¿no? Porque digo, no, o sea, por favor, no, usted haga lo que usted quiera y yo se lo respeto. Pero a mí no me tope, ¿no? Claro. A mí no me lave el cerebro. Claro. ¿Cuál es la pregunta? Esto que tiene que ver con el yoga, con esta espiritualidad, tiene que ver con una secta, tiene que ver con un Dios. Explícanos un poquito, por favor. La verdad es que nosotros, punto personal, cuando tomé el conocimiento en Brahma Kumaris en Nueva York, primero me empapé bien de qué era, porque no tenía idea de quiénes eran. y basta con el hecho de que están en Naciones Unidas y están participando con todos los líderes espirituales, me dio credibilidad, porque no podía irme a juntar a un grupo que no tenía idea de quiénes eran, ¿no? Pero ya viendo el prestigio que tenían internacionalmente, porque tenemos en 130 países sedes, somos como 9.500 centros de meditación en el mundo. Entonces, comencé a participar poquito a poco en la organización y vi la seriedad que tienen en llevar todos los parámetros de conducta, digamos, que son ligados específicamente a la espiritualidad. Ahora, la espiritualidad es lo que tú practicas día a día, no es la religión. La religión es el título, el rótulo que podríamos ponerle para decir soy musulmán, soy católico, soy budista, etcétera. Pero en realidad la espiritualidad es todo ese fantástico mundo de tesoros internos que tenemos internamente y que no lo exploramos, no lo ponemos en uso. Se han vuelto caducos por falta de uso. Anita, tú practicas concomitantemente el yoga. Meditación Raya Yoga. Sí. Y bueno, para ser parte de estos grupos de práctica, ¿hay algunos requisitos o simplemente quienes nos están escuchando y a lo mejor están interesados? Sí. ¿Dónde pueden ir? ¿Qué deben hacer? Cuéntanos un poco. Con mucho gusto. Nosotros tenemos la sede aquí en Quito, en las Islas San Cristóbal, 4441 y Río Coca. Estamos abiertos al público, tenemos un horario desde las 8 hasta las 10 y media o 11 de la mañana y en la tarde a partir de las 5 y media a 7 y media. Como tenemos labores, somos voluntarios, no cobramos por el servicio, que es algo que la gente le asusta un poco, que vayan a tener que gastar mucho dinero. ¿Es gratuito esto? Es gratuito. Entonces, si nos donan, tenemos siempre una cajita ahí al salir de del centro. Uno puede y uno lo que pueda donar, porque realmente tenemos que pagar el alquiler, el teléfono, agua, luz, y lógicamente que eso nos ayuda. Conocemos que también ustedes pues hacen algunos productos precisamente para autofinanciarse, ¿no? Sí. Entre ellos, dulces. ¿Qué más hacen ustedes? Dulcecitos, o si es que yo también hago arte, vendo arte, porque yo me formé en arte, soy artista. ¿Pintas? Pinto en madera. Tengo de madera. Qué interesante. Entonces, tenemos platitos, tenemos bandejas, tenemos cosas así que son muy bonitas, porque se pinta lógicamente en una conciencia espiritual, ¿no? Entonces, salen muy bonitas. Estas obras de arte, ¿dónde se pueden adquirir? Ahí mismo, en el centro de meditación. En el centro mismo. Sí, y muchas las hacemos bajo pedido, porque tenemos diferentes modelos, o alguien nos viene y nos sugiere hacer tal o tal cosa. ¿Y un teléfono, Anita? Sí, el 2254846 y el 09 8276 0926. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Anita Cecilia López, y pues ella está vinculada, ya lo hemos escuchado hace mucho tiempo, con Brahma Kumaris, y nos ha dicho también qué interesante, ¿no? Es decir, la espiritualidad no tiene que ver exactamente con una secta, con esto, no, con una religión, no, es una forma de vida, digámoslo así. Y es, diría yo, también es un convencimiento, ¿no? Es un proyecto de vida interior. Porque es parte de tu propia realidad. No puedes inventarte una realidad. Cuando tú necesitas espiritualidad, cuando tú necesitas desarrollar todos esos valores internos que todo ser humano tiene, solo que están dormidos, ¿no? Cuando despiertas ese entusiasmo y el interés por realizarte de una manera diferente, de ser más feliz, más tranquila, más pacífico, entonces no va buscando qué método es el adecuado. Porque nosotros, por ejemplo, las personas van al centro, toman los 7 cursos que son los básicos. Si les entusiasma seguir con nosotros, qué maravilla, porque seguimos dándoles más conocimiento. Pero si la persona determina no seguir, respetamos sobremanera. Y una cosa muy importante que hablamos siempre es que, como no es una religión, es un conocimiento, lo que queremos es ayudar para que sea un mejor budista, un mejor católico, que aprenda a llevarse bien consigo mismo, que aprenda a autoobservarse, a disfrutar de los tiempos libres, porque a veces la gente, en lugar de disfrutar de sí mismo, lo que hace es conectar la televisión o el chisme o lo que sea, ¿no? Se llenan los tiempos con cosas vanas. Pero si hoy voy explorando con la meditación Raya Yoga lo que tengo internamente, los valores que tengo, y todo lo hermoso que es volver a compartir con uno mismo ese tiempo de soledad y con Dios, ¿no? Porque al final todos tenemos la fuerza y el poder que viene de la divinidad. Anita, mil gracias tu presencia acá, pues, y queremos agradecerte por estos pensamientos que nos has enviado todo este tiempo para que sean compartidos como también una voz de aliento, ¿no?, para todos nuestros radioescuchas. Y mientras tú lo hagas, pues yo con muchísimo gusto lo seguiré compartiendo. Qué lindo, es un buen servicio porque son pensamientos de reflexión. Así es. Todos, casi todos. Siempre saber que el ser humano es tan perfecto, tan poderoso y tan cercano a Dios, que solamente cambiando nuestra percepción y nuestras visualizaciones, ¿no? Porque tenemos muchas visualizaciones internamente, y nuestros sistemas de pensamientos, podemos cambiar el mundo. Es fabuloso. Gracias, Anita. Mil gracias. Esta es tu casa. Siempre estaremos gracias. Pendientes de la labor que está desempeñando. Y pues a ustedes, amigas, amigos, si es que necesitan más información o están interesados en integrarse a esta actividad, pues Brahma Kumaris, que es una forma realmente de vida diferente, pueden llamar por más información al 2-254-446, perdón, 2-254-846. Hay otro teléfono que es un celular, el 0982-760926. Un abrazo siempre. Gracias. Mil gracias. Quería solamente decir que los días miércoles estamos abiertos a una meditación para el público todos los miércoles. Todos los miércoles. A las 6 de la tarde. Mil gracias, Anita. Muchas gracias a ustedes. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Ciclo de cine boliviano. Inauguración miércoles 15 de octubre a las 19:30 con la proyección de la película Tierra sin Mal en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Funciones en horario vespertino y nocturno hasta el domingo 19 de octubre. Ciclo de cine boliviano. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015.

escuchando. Juntémonos en la casa. Once de la mañana con 5 minutos, hora de Ecuador. ¡Qué alegría! Bueno, esta entrevista está anunciada desde hace tanto tiempo. Yo no diría entrevista, conversación simplemente. Ustedes saben que Juntémonos en la Casa es la radio revista, entre comillas, sin formato. Entonces, nos alegra enormemente que esté con nosotros María Gabriela Borja. Ella es nuestra compañera. Se reintegró después de algunos años de ausencia a la Casa de la Cultura. Estamos contentos por eso. Y pues, muy joven ella. Una joven escritora ecuatoriana, pues es editora también, con una gran trayectoria, y todo eso nos emociona, nos alegra. Como ustedes me escuchan cada mañana, yo digo, pues la gente de nuestro país es gente con grandes capacidades, con grandes talentos. Es decir, hace rato ya pasó el tiempo donde abríamos los ojos y la boca para admirarnos de que nuestra gente hacía cosas importantes. Qué bueno, eso ya es historia patria, ¿no? O sea, ahora pues estamos hablando de que cada vez más hombres y mujeres, pues gente luchadora, con un montón de talento, un montón de capacidades. Este es un ejemplo. Esa María Gabriela Borges, con mucho cariño. Muchas gracias, Bachita. Buen día, Gaby. Buenos días, gracias por la invitación. Realmente para mí es motivo de alegría estar aquí. Estar aquí en la Casa de la Cultura nuevamente, estar aquí en tu programa, reencontrarme con gente tan querida como tú, como todos los compañeros. Realmente se vivieron con ellos procesos hace ya 12 años, en la primera presidencia de Raúl, procesos muy importantes, y creo que fue una época muy buena para todos. Marcamos una diferencia. Y bueno, luego de todos esos años perdidos, digámoslo así, nuevamente con muchas ganas de trabajar, de producir, de dar mi colaboración al Departamento de Publicaciones, que es donde actualmente estoy trabajando. En la dirección de publicaciones hoy está otro de nuestros queridos compañeros, ¿no? Patricio Herrera, como su director en la dirección de publicaciones. Y bueno, con Patricio hemos tenido algunas ocasiones la oportunidad de conversar y de compartir con nuestro público esta tarea maravillosa, ciertamente, ¿no? De la franja editorial dentro de tantas actividades que tiene la Casa de la Cultura. Pero pues hoy queremos hacerte la invitación ya como formal, porque queremos ciertamente tenerte acá cada semana y que nos cuentes qué está pasando con la dirección de publicaciones. Saben una cosa, amigas, amigos, hay tanto y tanto trabajo en esta dirección, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad esta también, Gaby, para que nos cuentes, pues, ¿qué han priorizado, por ejemplo, ustedes en este último trimestre en el campo editorial acá en la Casa de la Cultura? Bueno, de hecho, en los últimos ya van a ser 9 meses, hemos estado todo el departamento concentrado en la misión de levantar una historia de la Casa de la Cultura. En este año que estamos cumpliendo 70 años de vida, y un poco frente al proceso también político que se atravesaba, estábamos en una situación medianamente incierta. Entonces era muy importante rescatar qué hizo la Casa para llegar a cumplir 70 años. Es la institución cultural más importante y más antigua del país. Y en este trabajo se recaban todos los esfuerzos de cada una de las presidencias, de las administraciones, de los gestores. Es un libro objeto que también recoge imágenes bellísimas desde la construcción misma de la casa hasta, bueno, la actualidad. Tenemos ahí colaboraciones de Letras del Ecuador que se rescataron en la revista Ícono, que fue de la casa durante muchos años. Pues rescatamos algunos temas, algunos artículos. Y bueno, una investigación que estuvo bajo la dirección de Patricio, que la condujo Patricio Viteri, que es un escritor también ecuatoriano que está ahora realizando un muy buen trabajo dentro de la dirección de publicaciones. Él es el editor de esta obra, y bueno, todo el equipo procuramos aportar con la investigación, que no fue sencilla, debido a que los archivos de la casa no existen en realidad, o sea, es cuestión de ir e inventárselos y buscarlos y recabar información y papeles y cosas, porque no es que estaban organizados de manera en la que uno puede ir y realizar la investigación. Como sabía que tú venías hoy y además sé cuánto te gusta este tema, yo estaba buscando en mi casa. Bueno, les cuento ya a algunas personas que todavía estamos en la Casa de la Cultura. Somos realmente parte, digo yo ya, del inventario de la casa, ¿no? Estamos bastante viejitos y el decir viejitos es, lo decimos con alegría. Aquí nos formamos, aquí crecimos. Yo vine muy, muy jovencita y ahora ya tengo más de 50 años. Miren cuánto tiempo ha pasado. Sin embargo, activos pues, fijos. Ya. Sí, activos fijos, pero además esta ciertamente que es nuestra casa, Gaby. Claro que sí. Este es un espacio con tantas particularidades. Este es un espacio lleno de vida, lleno de preocupaciones. En el, cuando digo preocupaciones, quisiera decir más bien inquietudes a nivel artístico. Quiero decir inquietudes del corazón, del alma, de eso que los seres humanos es lo que más entendemos, ¿no? Entonces, ciertamente, esta es mi casa. Aquí yo he vivido mucho tiempo y eso ha enseñado a esta persona que quiera mucho más lo que tiene su país, ¿no? Instituciones como esta, la Casa de la Cultura. Yo reitero, mañana, es la primera institución cultural de nuestro país. Lo decimos con mucho orgullo. Así es que, pues, yo decía, buscaba algún material que había en casita y encontré esta revista de 1990. ¿Ya? Y es precisamente esta revista, Letras del Ecuador, número 172, que es uno de los archivos maravillosos que todavía hay. Una revista que nos ponía al día, ¿no?, de lo último en corrientes literarias. ¿Qué es lo que pensaba el escritor? Y me llamó tanto la atención, mira, Gaby, en esta revista encontré una, ¿qué te diré?, como tips, como consejos para los escritores, ¿no? Me llamó la atención porque digo, caramba. Además de estos tips, también fotografías. Son los 10 mandamientos de un escritor, dice, ¿no? Mira tú. Entonces, claro, han pasado muchos años desde que fue publicada esta revista. Y qué importante sería volver a leerla, releerla, a ver cómo han cambiado las cosas. ¿Qué pensamos ahora, no? Claro que sí, además que están bien muy simpáticos. Mira el primero, ¿no? Los 10 mandamientos de un escritor. Primero, no beberás, ni fumarás, ni te drogarás. Para ser escritor necesitas todo el cerebro que tienes. ¿Qué tal? Imagínate qué simpático. No creo que muchos cumplamos con el primer mandamiento, pero en fin. No tendrás costumbres caras, dice. Un escritor nace del talento y del tiempo, tiempo para observar, estudiar y pensar. Es cierto que Balzac obtenía una inspiración especial de la compra de objetos y la acumulación de deudas, pero la mayoría de personas con hábitos caros son propensas a fracasar como escritores. ¿Ya ves? Mira tú, para reflexionar, ¿no? Para reflexionar, tal vez para reírse un poquito ahora a estas alturas de la vida, pero otras son ciertamente serias, ¿no? Claro, aunque no sé, pero si estoy mirando un poco así los mandamientos, y si lo te pones a ver, hay muy pocos que en realidad podríamos cumplir. Mira el cuarto, no serás vanidoso. Eso es casi imposible, ¿no? Casi todos los escritores son oligofrénicos, megalómanos, pero es que mira, vanidosillos. Gaby, ¿son? Sin ser escritores, ni artistas, ni nada, el ser humano es vanidoso, o sea. No serás modesto, imagínate. Pensarás sin cesar en los que son verdaderamente grandes. Ese sí es. Vamos a sacar unas copias y te las voy a... Por favor, y te por las favor. Voy a compartir. Yo te agradezco, ¿sí?, porque incluso esto podría reproducirse en alguna de, en algún número de nuestra, sería bueno, de nuestra revista. Sería bueno. Y quisiera también que tomáramos el tema de la revista de la casa. Que claro que sí. Importante. Así es. La dirección de publicaciones, amigas, amigos, decíamos, pues está empeñada desde esta nueva administración del escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, pues en, digamos, primero, puertas abiertas, puertas a todas las tendencias como forma de entender y de respetar la diferencia, ¿no? Sí. Y luego, pues, realmente publicar libros que han sido realmente joyas, ¿no? Joyas de la literatura ecuatoriana y que estaban ahí en algunos casos como guardaditos. Entonces, pues, Raúl Pérez Torres, Patricio Herrera, con este gran equipo que conforma también la dirección de publicaciones, porque hay muchos compañeros que no se los nombra, ¿no? Pero que están ahí y que su talento y su esfuerzo, pues, hace que este departamento sea importante dentro de la casa. Tú me hablabas de la revista. Yo decía, se han hecho publicaciones, es decir, reediciones, por un lado. Luego se han creado también otro tipo de colecciones, ¿cierto? Que no era bien. Si hablamos de la revista, ¿qué tendrías que contarnos ahorita? Algo fresquito. Bueno, la revista ya llegó a su número 11, se llama Casa Palabras, y de hecho está orientada específicamente a mostrar lo mejor de la literatura y de la cultura que tiene el país. Tenemos colaboraciones de gente muy valiosa. En este número salió un artículo precioso sobre Nicanor Parra, de una de nuestras editoras, que se llama Juliana Marcido, que se incorporó recientemente a nuestra familia y se adaptó a nuestra familia. Y ahí, aparte del equipo de locos que hacemos. ¡Qué valiente! Sí, es muy bueno. Yo lo que siempre digo, es una chica con mucha valentía, porque la verdad no es sencillo trabajar con un equipo que ya viene de años, ¿no? Entonces, claro que sí. Pero se incorporó a la corriente, lo está haciendo muy bien. Esta colaboración, por ejemplo, es muy limpia, muy buena. Y bueno, estamos en ese trabajo de cazar palabras para nuestra revista. El año que viene pensamos darle un giro, modificarla, es decir, que siempre se sienta nueva, se sienta fresca. Es la idea, hablar sobre arte, música, teatro. Y tenemos cuentos también, y tenemos colaboraciones de chicos de colegio. Qué tuvimos dos pasantes de muchachos que estaban por graduarse y que ya han podido publicar en nuestra revista sus cuentos, sus óperas primas, si se quiere. Claro, la revista Casa Palabras, amigas, amigos, como ustedes conocen, pues la hemos difundido en nuestro programa y hemos leído algunos cuentos, hemos leído algunas biografías. Y hemos recomendado que usted la tenga en su casa, es decir, que la lea, ¿no? Que la lea, no la tenga, la lea, claro. la disfrute, la sienta, porque es un esfuerzo enorme que realiza la Casa de la Cultura a través de esta dirección de publicaciones. Pero, ¿saben? La verdad es que la lectura es un placer y es un privilegio. ¿Recuerdan ustedes en algunas conversaciones con la misma Juana Neira, por ejemplo, con algunas personalidades que han venido acá? Yo insisto en que, por favor, señora, señor profesor, olvídelo de poner de castigo a sus alumnos un libro a leer. No. La lectura es un placer, la lectura es un derecho que tenemos los seres humanos, a soñar, a volar, a alimentarnos. Entonces, si usted lo pone ahí sobre la mesa porque no hiciste el trabajo, entonces hoy te mando a leer. No, no lo haga. Ya hay algunas prácticas que debemos desterrarlas de nuestras vidas, ¿no? La lectura no es castigo. La lectura es un privilegio, es un placer. Y la Casa de la Cultura, con este trabajo que se está haciendo, este trabajo editorial, está diciendo que todos tenemos posibilidades de leer, de acercarnos a los libros, a revistas tan buenas como Casa Palabras. Ustedes saben que a nuestros invitados nosotros regalamos la revista Casa Palabras y les hemos pedido, llámenos y pasen a retirarla más tarde, usted señor que nos escucha, y qué bueno que lo hagan y vengan por su revista. Eso nos alegra enormemente, Gaby. Claro que sí, la circulación gratuita de hecho debería favorecer el tema de que la gente se acerque, pueden venir a la librería, a nuestra misma dirección, en la radio, en algunos espacios. Entonces, sí es una gestión, como tú dices, un esfuerzo grande que realizamos, considerando nuestros siempre presupuestos limitados y eso. El hecho de que esa publicación llegue a tener una difusión masiva y gratuita, nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción. El tiempo se nos está acabando. Yo quisiera acabar, perdón la redundancia, quisiera pues cerrar nuestro programa del día de hoy con una lectura que precisamente nos hace María Gabriela Borja esta mañana, y con su aceptación de que va a ser parte de nuestro programa. Por favor, el honor será para mí, el placer será para mí. Mil gracias, María Gabriela, así es que te escuchamos. A ver, este libro es uno de los que hemos publicado recientemente, de un gran poeta ecuatoriano, en mi opinión, uno de los mejores de su generación, Ernesto Carrión, y salió en la colección Letras Claves. Entonces, bueno, les voy a compartir uno de mis favoritos, cuyo título es Caníbal del Silencio. Desapercibidos íbamos arrancando a sus santos de las catedrales novísimas y colocándolos en nuestro horizonte como un faro que se derritiera por vernos dormidos. Llevábamos Góngoras, Goyas y Velázquez, empañando las pupilas donde insurrectas ahora se alzaban las pampas hambreadas. La gente, tironeando del camino, se decía constantemente que el impacto de la luz contra un pedazo de carne era más hosco que este sol embrujado cayendo de bruces. Los surcos eran los nuevos rastros para llegar a los rostros de quienes llevábamos verdaderamente el porvenir sembrado en las trenzas. Luego, amputados por la mugre, caminamos, los desiertos alucinando ahora sí, 300 años silentes, con el cuerpo hurgándolo todo, buscándose adentro un habla, un músculo necesario, una templanza sincera que devorara la materia toda infectada. Decidimos entonces que lo mejor sería untar un puñal de semen, una navaja de ríos para abrevar el dolor, y pasarla en este lugar una maravilla. Pero el silencio había vivido ya tanto tiempo, engargolado entre nosotros, degollado sobre nosotros, que las palabras habían caído a las profundidades de una caverna parecida a este firmamento cubierto de flores. En la baraunda de toda esa cuaresma por ser mordida y de esta acaudalada travesía que iríamos a emprender hacia la miseria, los descamisados del porvenir y de la dulzura, estos perdidos, en serio, aprendimos de la riqueza del cuanto siento, de la firmeza del humo y del barniz sobre nuestras pieles cuando escupimos a Cristo. Soñábamos, eso sí, con la bondad del silencio en los confines latientes del nuevo mundo. ¡Qué maravilla! María Gabriela Borja, esta mañana con nosotros. Quiero agradecerte una vez más, María Gabriela. Y bueno, vamos a... Hoy queríamos hablar de todo, ¿se dieron cuenta de eso? Todo, porque pues es nuestra primera vez acá. Pero... Muchas gracias, así son difíciles las primeras veces. Las primeras veces. Todo comienzo. Amigas, amigos, ¿saben? Pues quiero... Que me ayuden en algo. Acabo de recibir desde fuera, desde la sala de producción. Yo pensaba que era una broma, les comento. Dice Chancho Perdido, esta es la... Pero nos acaban de hacer llegar esto y nos piden que por favor ayudemos a buscar a una mascota. Sí, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y entonces nos dicen que es una mascota ya adulta, es ya como viejito, sí. Y dice lo siguiente: Chancho, te estamos buscando, te extrañamos demasiado. Si lo reconoces, lo has visto, lo tienes, llámanos al 2594-133. Se perdió el día domingo, 13 de octubre. Lo vieron por última vez en el Parque Inglés. Llevaba un pañuelo como un pañuelo rojo con unas rayitas, unas flores. Y el perro es de color amarillo y responde al nombre de L o Chancho. Es un pitbull color blanco con una mancha negra en su ojo derecho. Bueno, ayúdennos a buscar a este perrito, ¿no? Chancho o L, así piden sus dueños. Se nos acabó el tiempo, yo solamente quiero recordarles, el día de mañana vamos a hablar en extenso sobre este encuentro de comunicación comunitaria, Palabra Libre, igualmente de este quinto Festival Internacional de Arte Urbano, Detonarte, que estará hasta el 19 de octubre en nuestra ciudad y que se toma el mercado de San Roque, uno de los mercados tradicionales de nuestro Quito. Tenemos igual Tiempos de Mujer, es el 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena. Para este año tiempos de Magdalena. Queremos hablar también, desde ahora les cuento, el proyecto Reflection en Quito, que es una propuesta desde la Casa Humboldt, o la Casa de Alemania, y que en Carlos Uttermühlen, pues ha encontrado un, ¿qué digo yo?, un ser humano que pues trabaja con niños y con jóvenes en condición de riesgo. Hablamos droga, hablamos calle, hablamos alcoholismo, y está logrando pues grupos de RAF, tanto en Quito como en Guayaquil, en el Guasmo Sur. Entonces, de esto y mucho más hablaremos el día de mañana, ¿les parece? Un abrazo a todas, a todos, y que el resto del día lo pasemos así como con tranquilidad, que tengamos salud. Ay, qué importante que es la salud, Gaby. ¿Sí, no? Así es. Tener un poco de salud. Pero, ¿saben? Nuestro pedido de siempre. Veamos el trabajo como una forma de salud también, ¿no? Entonces, ay, hay que trabajar. No, olvidémonos de eso. Ya no, eso no. Hagamos con alegría las cosas. Hagamos con empeño. Nuestra invitación de siempre es eso. Hagamos con seriedad, con compromiso. Y eso no significa estar así arrugaditos la cara, ¿no? Hecho pedazos, no. Hagamos las cosas como corresponde que así sea. Solo de esa manera, nuestro país para adelante. No hay de otra. Andrés Viracocha, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Buenos días, señoras, señores. Aquí. Voces latinoamericanas, el pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Cual si fuera un huracán, repartían su pancarta con gran algazara por esta vereda. Un tremor de arabilla de alerta y vigilia, que algo está por suceder. Luego una palabra oculta que saltó desnuda me hizo comprender. El sol yo salí a la plaza encendida de gente de colores gritando feliz. Corrí hasta el mar y miré, tras los peces venían los náufragos vivos que ayer yo perdí. De querer brillar, errantes perdidos, pobres de albedrío, condenados a rumbear, abandonan el destierro, compartiendo el cielo, vuelven a volar. ¿Usted escuchó?